un sinvergüenza, un atrevido, un atrevido, criminal. Ha dañado nuestro baldecito de la mantequilla. ¿Dónde está la cámara? Espera. ¿Dónde está la cámara? Ahí está la cámara. ¿Quién fue? Nuestro baldecito de la mantequilla ha sido salvajemente mutilado. Salvajemente. Ya se fue el malvado imperio. Nos dejaron papitas para compensar, pero al parecer... Pero al parecer no es suficiente. ¡Miren esto! ¿Qué voy a hacer con sus globos de San Valentín? ¡Los voy a reventar! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Qué amor! ¡Qué amistad! La mantequilla no celebra San Valentín. No celebraremos esa payasada. No celebra esas fiestas paganas. No. Exacto. No estaremos hablando de amor ni nada. Hablaremos de traición. Hablaremos eso, de pasión. De locuras, de herencias, de traición. De grasa en el canguil. De grasa en el canguil. Nada, esto, de eso que nos han venido destruyendo. Saquen estas payasadas de aquí. Sáquenlas. ¡Shu! Vamos entonces con el programa de hoy, jóvenes. Tantas personas. Tenemos aquí nada. Una que la Caro construyó artesanalmente, este balde que nos han destruido. Así que sí, estamos muy apenados. Ven la cara. Si alguien sabe quién fue, si alguien estuvo atento a la radio, alguien sabe. ¿Quién fue? ¿Quién destruyó nuestro balde? Puede llamarnos al 22-29-66 y se va a dar un par de papitas. ¡Ay, prueba! Hay un video. ¿Saben cuál es el problema? Que nosotros igual aquí tenemos la cola de paja. Porque nosotros también hemos hecho travesuras. ¿Nosotros? Sí, sí. No voy a negar travesuras, pero... Seguimos con el programa, mejoramos. Vamos. ¿Fue Yumak? Sí, fue Yumak. Es la venganza de Yumak. Vamos a conocerlo. Suena a película mexicana, ¿no? La venganza de Yumak. Aquí con la voz. Gracias, Panchito. La voz de bronce. ¿Cuál es la voz de bronce? Tú, el Salvatore del Pi. ¿Por qué de bronce? ¿Por qué de bronce? Porque no llegas a ser de oro. ¡Oh! Eso es para mí, me encanta. Uno, dos, tres, cuatro. Bueno. Por favor, chicos. Un poquito más cerca mío, Carolina Monge comiendo sus papitas. Ah, estas te encontraste aquí. Panchito nos dejó regalando porque sabía que habían mutilado nuestro balde. Uh-huh. Yeah. ¿Quién les habla? La culpabilidad es, empieza a hablar, ¿o qué? No. Ah, ya. No, no fue el Panchito, descartado. No sabe quién fue. Él lo vio. Uh-huh. ¿Y quién les habla? Asper Abdo en una edición más de la mantequilla de tu canguil. De la mantequilla de tu pochoclo. Uh-huh. La manteca. La manteca de chancho grasosita de tu. ¿Qué tal pastitas? Si algún día existiera el spin-off de este programa y se le llamará el guacamole de tu... Nacho. De tu Nacho. Estamos entonces, vamos a hablar hoy de... No sé de cine mexicano, vamos a hablar de producción audiovisual mexicana. Vamos a hablar de producción audiovisual. Es que sí. En general. No, hablar de Club de Cuervos, pues, mija. Ya, de entonces no en general, pues. No, pues, pero podemos generalizarlo a veces. Vamos a ver, si me dices, tal cosa es recurrente en el cine mexicano y me dices con ejemplos, te diré muy bien. Ah. Esta joven hizo la tarea. Uh-huh. Ajá. Correcto. Entre papita y papita. Uh-huh. Hambre, ya. Por favor. Entonces vamos a estar hablando, tenemos la hora entera para hablar de Club de Cuervos y sus spin-offs, y sus vueltas, y sus producciones marginales. ¿Y qué es lo interesante de este capítulo? Que Club de Cuervos fue una de las primeras series que hablamos cuando nació la mantequilla. Cuando tenía dos temporadas tan solo. Ajá. Y ahora, que ya se acerca... Y ahora se ha cerrado ya oficialmente la serie y acabó en la cuarta temporada después de cuatro temporadas de Club de Cuervos, una temporada de La Balada de Hugo Sánchez, que es como un pequeño spin-off complementario, y un mediometraje que se llama Yo, Potro, basado en el personaje de El Potro. Claro, entonces vamos a tener ya como que, ponte yo ya mi opinión, de cuando vi hace casi un año la primera temporada, era otra y ya ahorita es la serie evolucionada, ¿no? La Caro, ella empezó, aunque, y eso que avanzó más que yo. ¿Sí? Ya. Pero ella está fresquita de todo. Cuéntanos primero, ¿cuánto se vieron de la serie? ¿Qué vieron? ¿Cuánto vieron? ¿Por qué y cuánto? Hasta el segundo capítulo de la cuarta temporada. Uh-huh. ¿Viste? Hice los deberes. ¿En Palacio, mira? Hace tres días estaba de la primera. No, en la semana. Wow. Sí, sí. Pero igual son como 20 capítulos. Sí, sí, no. Muy bien, muy bien. Aproveché la sed de serie que tenía. Y... La sed. aproveché eso para como que ser recurrente y venir con una idea bastante clara de lo que es la serie. Una idea poderosa. Ajá, porque solo vamos a hablar de esa serie, entonces ver 2-3 capítulos, bof, digamos. Aparte, siempre anduve con una curiosidad de a ver si es que pasaba algo de lo que yo quería que pase, digamos. Ajá. Y oye, como espera, aún no pasó, paréntesis. Entonces... Son chifles. Son chifles. Ajá. Un ejercito. En fin. Muy bien. Ya voy a dejar de comer. ¿Te pudiste ver los, digamos, el material marginal? El Yo Potro sí vi. El otro no me acordaba que había otro. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos de spin-offs? Son, en total sería las 4 temporadas de Club de Cuervos. Hay 8 episodios de La Balada de Hugo Sánchez, que de la cual hoy es al inicio de la 4ª temporada. Uh-huh. ¿Te acuerdas que dicen que se fue al torneo de las aves? Ya. Eso es el espino. Ya. Es de todo el torneo de las aves. Qué okay. Elegante. Yo acabé la 3ª temporada y hoy vi junto al señor Asperín Yo Potro, que es uno de los spin-offs, ¿sí? Entonces... Yo, la primera vez que lo comentamos había visto como que unos 6 episodios de la 1ª temporada y ahora ya he visto cómo va y me agradó mucho, sí. Chávez, estoy enamorado de Chávez. Y eso que en la 4ª es donde más evolucionan los personajes, que se vuelve súper interesante. La cara había visto un poquito cómo va creciendo. Una locura total. Chava al menos crece un montón. Chava es una persona que sí, va creciendo bastante. Y tú, Asperín, tú... Tú ya te viste todo. Yo me vi absolutamente todo, menos La Balada de Hugo Sánchez entera. Me la vi hasta el episodio 4. Pero básicamente vi la mitad y ya entendía dónde iba, entonces ya como... Uh-huh. Realmente no es tan buena producción esa como Club de Cuervos en sí. Tiene... Es que es el único personaje, digamos, bien recurrente es Hugo Sánchez. Claro. Y Hugo Sánchez es un personaje muy secundario, digamos. Antes de seguir hablando del tema, ¿no quieres dar un pequeño resumen? Cuéntanos de qué va, sí. Cuéntanos. Los que recién se vieron. Estoy comiendo papitas. Pero tú eres el experto de Club de Cuervos. O que, si quieres, lo doy yo, pero... Cuenta, yo te corrijo. Ya, a ver eso. Entonces, Club de Cuervos se ambienta en la ciudad de Nuevo Toledo, en México, que es una ciudad ficticia, ¿no? Muy creada bien, para la serie, ya. Entonces trata de este... de estos dos hermanos, Chava Iglesias y Isabel Iglesias, los cuales ya se tienen que hacer cargo totalmente del equipo Club de Cuervos, que fue un equipo fundado por el papá, ya que ni bien empieza la serie, entonces no es un spoiler, el papá muere, entonces esto desencadena ya que ellos deben tomar el mando, ¿no? De toda su herencia, básicamente. De toda la herencia. Mayormente era el equipo de fútbol. Entonces, digamos que todo, digamos, la serie gira alrededor del equipo, ¿no? Del Club de Cuervos, pero igualmente se va desarrollando personajes como que está la que era esposa del papá, la nueva esposa cuando él murió, Mariluz, la que te encanta. Muy guapa la actriz. Muy guapa. El Chava Iglesias y Isabel Iglesias son hijos de diferentes madres, o sea, son hermanos a mitad, ¿ya? Entonces, más o menos la serie va de eso, ¿no? De cómo se maneja. La primera temporada arranca con Chava, que se vuelve presidente, entonces él quiere traer innovación al equipo. Por el machismo. Quiere renovarlo, quiere traer sangre pura, ¿sí, no? A su equipo, al Club de Cuervos, entonces... Al Cuervo de DC, ¿no? O sea... Eran los Cuervos de Nuevo Toledo. Uh-huh. Creo que sí. Y luego se volvió los Cuervos Negros Salvajes de Nuevo Toledo. En Puebla. En Puebla. Entonces, vamos a ver cómo le va en la presidencia. Chava es un personaje que es un visionario. Es un visionario, así. Uh-huh. Él siempre quiere cosas grandes, con cifras de grandes millones. Oye, que mandemos saludos a Paraguay. Así nos dicen. Saludos a Alberta, que nos escucha desde Paraguay, así nomás, desde el sur del continente. Mira. Saludos, Alberta. Saluditos. Prosigue. Entonces, seguiremos viendo la progresión, que es la lucha un poco que se da entre él y la hermana, que la hermana igual quiere manejar el equipo. Y ahí se va paulatinamente descubriendo, ¿no?, la relación que tienen. Y ahí sí les hablo un poco en general cuál es ahora mi... Yo en un principio yo creo que es una serie, al menos los primeros capítulos de la primera temporada, que a mí... vas a tener personajes que se van bastante hacia lo cliché, ¿no? Tienes este chico que es el hijo de papi, bastante ignorantón en ciertas cosas, tienes las peleas con la hermana. Entonces, en un principio puedes decir, esta serie va a tener, digamos, personajes bastante cliché. Pero yo, paso a paso que fue avanzando, ya empecé a ver más colores en ellos, ¿no? Como que los personajes, tienen su lado cliché, pero al final de cuentas te pone, yo creo que logra plasmarlos de una forma real. O sea, sí tienes personas que son así, ¿no? Pero lo chévere es que ya va mostrando los colores que sí tiene alguien así, ¿no? Como que del chava hasta ahorita en la tercera, hasta lo que acabé, ves que, claro, él es todo visionario, quiere siempre ir a... Por ejemplo, es en la segunda, ¿no? Que quiere ponerse Las Vegas en Nuevo Toledo, así, o sea, quiere armarse un casino. Las Vegas aztecas. Desde el inicio él quiere que... los cuervos de Nuevo Toledo sean el Real Madrid de América. Sí. Trae a los cuervos, trae un jugador carísimo, el Aitor Cardoné, se gasta como todo el presupuesto. Trae a Aitor Cardoné, que es básicamente una mezcla de Suárez, Messi, o sea, de todo, Ronaldinho. O sea, ficticio, sí. Ah, ficticio, que es básicamente un crack, pero que tiene problemas de comportamiento y es... Y es pansexual, por así decirlo. Es pansexual, así. Es pansexual. O sea, le gustaban las frutas. Ah, pansexual es como... debería sacar la definición porque él se define como pansexual, pero dice que eso no acaba de definir lo que él es exactamente. Pero pansexual es que le gustan algunas cosas. O sea, tiene tendencias homosexuales, hetero, hacia cosas ya un poco más de gore. Bizarras. Ajá, o sea, a veces le gusta el sexo violento, a veces le gusta como, no sé, ya voy a buscar una definición para pacífico. Entonces, claro, Chava siempre quiere cosas muy grandes, ¿no? De ahí, como les decía, quiere abrir este casino en Nuevo Toledo. De hecho, hay una escena súper fuerte y conocida ahora del de Club de Cuervos con la papaya, que se encuentran a Aitor Cardoné desnudo en la sala de conferencias, no sé si ir masturbándose con una papaya, pero dándole una papaya. En todo caso. Sí, ¿no? Entonces, bueno, volviendo. Exactamente, desnudo en la oficina, dándole la papaya y... ¡Loco, quítate! ¡Quítate! Bueno, en fin. Tienes la definición. Bueno, entonces, hasta eso sigamos. Y ya, entonces, así se va desarrollando el personaje de Chava, ¿no? Tiene cosas que a mí me parecen súper graciosas, o sea, esta forma de ser de él todo visionario, y que, bien o mal, a pesar de que siempre le embarra un montón, logra sacarse alguna solución así a lo último. Agüítame. Logra sacarse como que el conejo en el bolsillo, ¿no? Como pasa en la tercera temporada, que el equipo ya estaba por quebrar, digamos, no tenían ya... de dónde conseguir financiamiento, y Paz, de esta chica que conoce, Isabel Cantú, una noche así en la... Muy guapa. ¿Cómo se llama? El lechón sevillano en salsa de ciruela. Y esta chica como que empieza a ayudarle con el papá, que es un magnate, un señor muy, muy rico. Le dan un presupuesto para en ese rato rescatar el equipo. De ahí obviamente pasarán otras cosas, pero siempre logra... O sea, para mí es un visionario, ¿por qué? Porque digamos que siempre... apunta a algo muy grande, le embarra, pero de ahí siempre se recupera, Chava. En la cuarta temporada logra algo muy grande. Para que te vuelva loco. Mira tú. Y algo que me encanta de la tercera, y es cuando se lanza a gobernador, así. Como tienen que... y con el solo fin, obviamente, de rescatar al equipo que estaba con problemas, ¿no? Que lo habían sacado de la ciudad y él quería volverlo. Entonces, se lanza la candidatura a gobernador y es como que... cuando tienes la escena a la vez, como que dices, va a ser eso, y dices, sí, lo va a hacer. Y algo, un lado loco en mí decía, yo votaría por Chava Iglesias. Está juntando. Y su eslogan por la campaña era, estoy uniendo Iglesias con Estado. Por su apellido, ¿cachai? Entonces, yo tengo la definición de lo que sería... yo le diría en plancha. ¿Sí? Yo tengo la definición de lo que sería Aitor Cardoné. A ver. Verás, según esto sería antrosexual. Una persona antrosexual no tiene una orientación sexual definida. Esto quiere decir que puede ser hetero, homosexual, demisexual, pansexual, bisexual, hasta en ocasiones asexual, como con la papaya. Con algo que no tiene sexo. Ser antrosexual es un término complicado de entender, pero es parte de la gran diversidad sexual que existe. Ahí está. ¿Cómo, Héctor? Perdón. Sino que la pansexualidad, ya busqué también, es como... es parecido a la bisexualidad, pero igual es más abierto. O sea otras cosas también. Hemos encontrado lo que era Héctor Cardone. Pero asexual es que no le gusta el sexo. No necesariamente que no le gusta, no, que, sino que... A ver, hasta que lo has perdido, tú dinos qué opinas del personaje, qué opinas del chava. Y también, o sea, no solo, digamos, también el lado personal de qué te parece el personaje, pero, digamos, la construcción. ¿Crees que hay una construcción detrás de él? ¿Crees que hay poca construcción? ¿Qué te parece el chava? A ver, no es del personaje principal. Es uno de los personajes principales. No hay que olvidar a Isabel Iglesias, que ella también tiene la misma fuerza que tiene el chava. Ajá, no hay un personaje principal, digo. Ajá. ¿Será así? Digo, porque... Sí, no, son un poco los dos, ¿no? Los principales. Los dos. Son los dos. Sí. Porque darle más importancia al chava es lo que pasó prácticamente en la primera temporada para mí. Que es... que le eligieron presidente porque era hombre. Punto. No, claro, o sea, yo digo eso que porque a mí es el personaje que más me ha agradado, ¿no? Por... Claro, yo sé. Pero bueno, eso. ¿Qué sí, por eso. Eso es cerdo. No. Wey, cerdo miserable. Si empiezan con el Witch Hunt, me voy a poner de eso. Entonces, cerdo no me miserable. Empiecen con esas cosas. Oye, cerdo, como decía Marcelo Dotti, ¿no? Si me empiezan con la cacería de brujas, que no existe, me voy a poner de eso, ya. Para quienes... Ya, chicos, no se peleen, ya. Hola, ya acusándole de... No, busquen cosas donde no hay. Ya están poniendo... Bueno. Antes de seguir, y será lo último que debatiremos de la sexualidad de Héctor Cardone. Alguien asexual sería alguien que se reproduce sin intervención de gametos masculinos y femeninos. Sería... O sea, con la pero papaya. Eso es biológicamente. Eso es biológicamente, sería, por ejemplo, el caracol, que es... ¿Cómo se llama el caracol? Hermafrodita. El caracol. Ajá. Pero sin es como el personaje que... es como el personaje de más indiceta. Biológicamente, de ahí asexual significa, como tú decías, asexuado, o sea que, pero que no tiene sexo. Asexual no es que no quiere, sino que no tiene. ¿Cachas? Sí, como alguien... Pero no tiene la atracción sexual o no tiene sexo. Sí, no, físicamente no tiene un sexo. Ay, o sea, puede haber sido cortado, puede haber sido mutilado, puede estar cortado a la mitad, o sea. Ya. Es alguien asexuado. Perfecto. Y acortado ya, muy la mitad. Bueno, eso. Estábamos diciendo, hablando sobre el Chava Iglesias, uno de los personajes principales de la serie. A ver, me encanta su evolución, porque le ves como un niño de papá al comienzo, que es súper irracional y que tiene conceptos muy absurdos, y luego vas entendiendo un poco la empatía que tiene, el hecho de que sí, en verdad, sí le quiere a su hermana, claro. O si sí se cuidan, o si sí cuida al equipo. Pero para mí la primera temporada fue muy difícil con ese personaje, o sea, solo me estresaba un montón, porque es bastante real, ¿cachas? O sea, a veces le escogen al hombre antes que a la mujer... Claro, es que por ser hombre, ¿cachas? Pasa mucho, y pasa mucho que ese hombre es completamente incompetente, ¿cachas? Y que ya le da hecho pedazos el equipo a la mujer, ¿cachas? A Thomas. Ahora trata de resolverlo, ¿cachas? Claro. Y es súper frustrante para mí, ¿cachas? Yeah. Es que eso igual denuncia eso del machismo en el fútbol, porque es básicamente eso. O sea, el papá mismo le dice, es un mundo de hombres. Y después ya cuando se va a la América... Ah, ustedes ya no vieron eso. No, es que ya vas, digámoslo, en la cuarta temporada tienes un flashback sobre por qué Isabel Iglesias se quedó en el equipo, a pesar de que el papá le dijo que no quería ser presidente. Se quedó porque ella, cuando decidió casarse con el arquero, con Reina, ella dijo, bueno, me conseguí un puestazo de directora deportiva en el América. Entonces iba a ir básicamente con la competencia. Entonces el papá le dijo, bueno, anda. Y a los dos días le compró una casota y la sintió y dijo, no, te quedas, puedes quedarte aquí. Entonces ya, me quedé aquí. Entonces ya se acabó quedando ahí porque el papá le fue como manipulando para que se quede para eso. Pero habiéndole dicho que nunca sería presidente. Y por eso cuando se murió, el que quedó de presidente fue el hijo, básicamente por defecto. Y es peculiar porque vimos en Club de Cuervos hay dos mujeres que se encargan de equipo, que sería Mariluz, después igual llega a manejar un poco a los Cuervos, y son las que mejor manejan el equipo. Es brutal, o sea, y te muestran un montón de... Aparte de mostrarte la mafia en la liga, así como de mexicana de fútbol, es en Sazo, te muestran cómo, por ejemplo, este man, el Maldonado, si le cachan, el del que dirige la televisión, de mi exhibición. Sí, sí, sí. Ya, ese mi hijo tiene un montón de traumas y problemas sexuales, así, el man es alguien que se deja llevar full fácilmente por el sexo. Entonces, en cierto punto, Mariluz le manipula durazo a ese man. Ya. Para que haga lo que quiera y firmar los contratos de televisión. Igual, en eso ya lo vieron, tuvo una noche de pasión con Isabel Iglesias para... Básicamente porque para firmar el contrato, así. Después le salió mal, pero... Sí, me acuerdo. Dale a alguien que se... Y muchos son así, muchos no saben, o sea, muchos son... Te muestra una cierta debilidad del hombre y cómo la mujer se puede manejar súper bien en ese ámbito. Claro. Total. Sí, sí. Eso de las mafias es full interesante igual, porque ves... en esto cuando hay el draft en la tercera temporada es... No, sí. Y tienes esto del pacto de caballeros, ¿no? Que... Un equipo puede vetar a un jugador de que lo convoquen a la selección o que lo sigan comprando. O eso igual es súper denso, o sea... Es dura mafia México. Es... Nada de pacto de caballeros, es pacto de padrinos. Claro. Ya esto te dije anteriormente. Es una serie bastante realista para hacer entretenimiento y demasiado entretenida para ser realista, ¿cachai? Entonces es como una especie de... frustración al momento de ver, o sea, a mí me causó una angustia las tres temporadas que vi. Ya la cuarta menos, porque por lo menos había la hermandad de por medio, digamos. Les tomó tres temporadas ponerse de acuerdo, ¿no?, en cómo manejar el equipo. Claro, y se ponían de acuerdo, pero les salía mal todo, ¿cachas? Es que yo no le veía como que a cada vez le encontraba una solución, yo solo veía que a cada vez la solución que habían encontrado fallaba. No, pero me refiero al hecho de que ya cuando está al borde de... Hay una boya, pero esa boya después le vuelve a hundir. Y no sé, como angustiante que unas fotos del primer capítulo les arruine la vida hasta la tercera. Hasta es la que cuarta en eso temporada. Es lo que yo hablaba con el Asper, que me encanta que... Siembren cosas. Siembren cosas y de ahí vuelven, ¿no? Y creo que vuelven a buen momento, sí. Claro, y es recurrente y de hecho eso tiene un muy buen cierre con el final de la serie. Ya. O sea, tiene un sentido brutal que haya tenido todo eso porque... O sea, ¿crees que sí fue pensado desde el principio? Es que a lo Breaking Bad. Al final, uno de los personajes que no vemos tanto, pero que igual está desde la primera temporada, es el periodista. El periodista. Luis Miguel, algo. ¿Sí cachas? No. Ah, ya, sí. El que tenía las fotos, pero el man le fue a amenazar para que no las saque. Ajá. Ese man sale recurrentemente, así poquito a poquito, y va teniendo su importancia después. Claro. Es alguien que fue básicamente sembrado, como dice Salva, contrariamente a Lost, donde siembran un montón de cosas y solo lo dejan botadas. Aquí, todo lo que siembran en Club de Cuervos en algún punto va a tener importancia. Incluso cosas chiquitas, por ejemplo, del Potro y la relación con su familia o su relación con la estrella porno. No lo sacan directamente en la serie, pero hacen un mediometraje que se llama Yo Potro, donde cuentan más del asunto. O sea, tienes un poco más de por qué es así, de cómo es la cosa. Ajá. No, sí, a ver, la serie es súper bien pensada, muy meticulosa. Todo tiene sentido, en verdad, todo tiene sentido, todo es explicado. Súper bien escrita, la fotografía, bueno, estándar, digamos. La estética también, o sea, en verdad es una muy buena serie, pero es el tema más que bien que es frustrante, ¿no? Es, sí. Y no porque está mal hecha, sino porque es la realidad, básicamente, me parece. Es muy interesante. Algo que a mí me gusta mucho es el humor. Bien manejado. O sea, el humor es buenazo. Y a pesar que este humor no la vuelve... O sea, no se vuelve cutre. Sigue, no se vuelve cutre y sigue teniendo el lado dramático y el lado serio. O sea, a la vez te hace reír, pero también sientes los golpes que a es veces... Que yo creo que tienen una tendencia, como justo lo que hablábamos hoy día, Salva, esa escena con el cuao. de cuando el man está para gobernador y le van a pasar los papeles en el carro y se pasan y todo. Estoy seguro que en la vida real es así. Y que no es así como todo pasa bien y todo es como en las películas. Es que en México pasa así. Se traban. Eso fue, esa escena me pareció fenomenal. O sea. Sí. Ay, del humor. Ay, es esa escena y otras cosas pequeñas que me hicieron realmente reír a mí, en el personal. Ahí el resto yo pasé toda una temporada con la espalda súper tensa. ¿Qué pasó? O Joyitas, por ejemplo, tiene de esto al principio de la segunda, ¿no? Que van a inaugurar, a reinaugurar la fábrica. Uh-huh. Y decidieron, no, es el principio de la tercera, perdón, y decidieron compartir la presidencia el Chava y el Isabel, ¿no? Entonces todos quieren jalarse para su los lado. Dos, así que ninguno gane el territorio. Entonces empiezan a decir, además, bueno, de la apertura de la empresa vamos a anunciar nacimiento de los, entonces dice uno, cuervos negros, de ahí la otra, salvajes, de nuevo Toledo, y la última palabra del Chava, así, FC. Esas cosas me parecen unas joyas. Sí, o sea, es que está, oye, los actores son muy bien trabajados. Sí, ¿no? Sí, sí, total. Es brutal. El Chava me parece haberlo visto en alguna telenovela cuando era chiquita. No sé, lo que sé es que actuó en una película que se llama Nosotros los Nobles, una película mexicana súper conocida y súper buena. Uh-huh. Recién vi una película en un bus donde estaba la actriz de Isabel Iglesias, igual, bastante chévere igual la película. Una coproducción mexicano-gringa, y creo que es el momento de la... ¿Y es el momento? No, sí. Sí, así como lo oís. City 20 son. No, oh, mi me siento confundida. Bueno, es el momento de la publicidad, ay, mi hija. Oye, ¿estamos listos con la publicidad? Ni bola te pasa. Está dormido Panchito, así que... Mentira. ¿Publicidad o...? Está viendo el tercer capítulo ya para opinar en el en próximo. Vaya con la publicidad. Somos... Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día... Con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngale ojo a las letras. Alfarero del amor y ebanista de palabras. Libros de Luis Eduardo Cuevas Serrano. Tanto alfarero del amor como ebanista de palabras es la manera de moldear el amor, la energía, utilizar la mente, las manos como herramientas de carpintería para ir creando. Le invitamos a la presentación de las obras el jueves 21 de febrero en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a las 6:30 de la tarde. La entrada es libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La narración de una historia, funcionamiento, características de las obras ejecutadas e instrumentos que conforman una camerata. Los podrá conocer siendo parte de los conciertos didácticos el martes 2 de abril. Le esperamos a las 10 de la mañana en la sala Jorge Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La entrada es libre. Susana Reyes, la danza votó de los Andes. 45 años de vida en la danza. Gran gala dancística internacional de homenaje y reconocimiento público. Celebrando la trayectoria de un artista que ha hecho de la danza una bandera por la vida, la paz, la identidad, la reivindicación femenina y la unidad de los pueblos. 13 y 14 de marzo en dos programaciones diferentes. La cita es en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 7 de la noche. La entrada es libre hasta llenar aforo. Retrospectiva. Retrospectiva. Muestra pictórica del maestro Mario Salazar Garrido. 18 óleos de gran formato que muestran rasgos y símbolos de las culturas Tolita, Valdivia, Machalilla, Huangala y Chorrera. La Casa de la Cultura Ecuatoriana le invita a la inauguración el miércoles 6 de febrero a las 7 de la noche, en la Sala Miguel de Santiago. La muestra permanecerá abierta hasta el 2 de marzo, de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde. Le esperamos. La entrada es libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Exacto. Estamos entonces de vuelta en la segunda etapa, en nuestro segmento casi favorito, porque hoy todo el programa es un segmento fa. Ahorita vamos a hacer bonito. Segmento segmento sobre las series. Ya perdieron práctica, muchachos. Pero bueno, ahí está en vivo y en directo la mantequilla de Tucanguil haciendo su canción de la... Haciendo historia. Haciendo historia. 50.000 copias, obligados. Para hablarles de Club de Cuervos y de Yo Potro, no creo que lo entraremos tanto en... Dato curioso, de... Porque no lo hemos visto tanto, ¿no? Dato curioso, el nombre inicial iba a ser Golazo. No, terrible, me moría, nunca la veía. Terrible, ¿no? No, terrible. Golazo iba a ser. No, Club de Cuervos está perfecto. Ajá. Yo también tengo un dato. Espera, sube. A ver. Ese es verídico. Iba en una temporada donde Chicharito le ofrecieron 14 millones de dólares al Manchester United para contratar a Javier el Chicharito Hernández. O sea, mandaron comunicados, pero no era verídico. Era real. O sea, le querían que el Chicharito vaya y actúe. O sea, el verídico jugador, claro. O sea, porque ese era, porque si te fijas, aparece igual Rafael Márquez en la tercera temporada. Pero Rafael Márquez es un futbolista más viejo que tiene tiempo para hacer las cosas, pero el Chicharito hubiera aparecido, pero no se dio. Este dato dice como un desplegado ficticio señalaba que los Cuervos de Nuevo Toledo ofrecían 14 millones de dólares al Manchester United para contratar, claro, delantero Javier Hernández. Claro, pero realmente querían, contratarlo como actor, no que venga a jugar en Los Cuervos, porque eso no existe. Pero querían que el Chicharito aparezca en unos episodios, a eso me refiero. Eso sí es como verdad, pero en la... Chicharito. ¿Será que estás haciendo la de la CNN? De ahí... Una fake news. Es muy interesante porque la serie como que tiene Facebook, Instagram y todo eso son elementos importantes de la serie, por decirlo así, porque sí entorna mucho en eso. Y yo leí aquí unos datos curiosos en los que dice que, por ejemplo, hay canciones de la serie que las encontraron haciendo un llamado en Facebook. Y también a Mariluz la encontraron por Facebook, ¿cachas? Mira tú, ¿eh? Dijeron, necesitamos una chica rubia, blanca, papapán, y la man se postuló por Facebook y ahí está. ¿Pero lanzaron el casting por Facebook? Así parece. ¿A qué te refieres? Así parece. Igual esta chica ya había aparecido en algunas novelas, había hecho algunas pelis. O sea, tal vez el casting lo hicieron en persona, pero la búsqueda en sí ponía que buscaban. Claro, experiencia actual, teatro, cine y televisión en una actriz, en ese orden, así. Ah, ¿tú? Ajá, que pusieron eso en Facebook. Ahí está, esa dice. Ajá. Está en su Facebook personal, pero... O sea, Gary Alazraki, que es el creador de la serie, en su Facebook dijo, busca una mujer verdaderamente blanca, con tez blanca, preferentemente rubia, y con experiencia... ¡Qué racista! Cine, teatro, todo. Pero lo explicó en... Claro, es que era para el rol, estoy siendo sarcástico, por la Inquisición moderna. Justo estaba pensando en eso, porque estaba mirando esta serie de Good Doctor, y... Estoy seguro que no han de haber faltado los comentarios de la CNN, así. De la CNN. ¡Gazan Israqui es un racista! Bueno, si algo que tengo que reprochar al Club de Cuervos, así algo malo, son las secuencias de fútbol. Que sí son flojitas, o sea, comparado a Victory, que comentamos de aquí, por ejemplo, que es realizada con futbolistas que en los momentos de actuación no son tan buenos, pero que en la cancha es como súper realista, parece realmente un partido de fútbol. Cuando tú ves los cuervos, no parece un partido de fútbol. Tú ves los cuervos y es como súper, súper actuado. El arquero se bota por el otro lado, como una propaganda casi. ¿Sabes? Es que eso... Y como dato curioso, las secuencias de fútbol las filmaban al medio tiempo en el estadio del que les quería prestar. A veces fue del América, si mal no recuerdo, y del en el pueblo. Ah, ¿y era prestado? ¿No era pagado? Probablemente pagado, pero era al medio tiempo. Eran como que entraban rapidito, firmaban sus tomas y se iban. O sea, tenían 15 minutos para filmar. Claro, decían... O sea, imagínate, tú vas a ver, yo que sé, un Independiente del Valle Nacional, aquí a la Atahualpa, y de repente entra una montón de gente a filmar ahí, hacen jugadas. Es que verás, de hecho, cuando se rodó, dato curioso, cuando se rodó esta, la última peli de Sebastián Cordero, si no me equivoco, Sin Muertos No Hay Carnaval, hay relación con un equipo de fútbol y se ven escenas. Eso lo habían rodado así, habían entrado creo que en el medio tiempo de un partido importante de Guayaquil. Y de ahí habían, creo que cambiado, no estoy seguro de este dato, creo que habían cambiado de ahí las camisetas en post, pero es eso, ¿no? Cuando, como, creo que filmar escenas en... Creo que eso es muy difícil, ¿no? Porque primero el presupuesto, llena un estadio, haz escenas creíbles, no puedes hacerlas con actores, que no, o sea, si no se han entrenado full, claro, a menos que sean futbolistas, si te das cuenta, expertos. Al menos el fútbol va perdiendo mucha fuerza, porque inicialmente hay muchas escenas de fútbol, pero después ya el fútbol tiene una mecánica recurrente narrativa dentro de la historia, ¿me explico? Uh-huh. O sea... cuando el entrenador está de mal humor, pierden. Cuando un jugador está de mal humor, pierden. Tienen que estar todos totalmente sincronizados. Y eso no era así, pero en la serie toma esa narrativa. Oye, ¿y claro, crees que con los recursos que tenían, pero, hubieran podido hacer... ¿Hubiera podido ser mejor esto del juego? Es que lo que pasa es que tienes que sacrificar una para tener el otro. Y en Victory, por ejemplo, usaron jugadores o muy jóvenes o retirados o... Sí, y es un rodaje de un mes. En cambio, esto, una serie, es difícil tenerlos todo el tiempo. O sea, es difícil a un jugador de fútbol básicamente sacarle un mes al año para filmar, hacer esto y todo. Uh-huh. Y aparte es gente que ya gana mucho, ¿no? Como en los 70 cuando se hizo Victory. La cosa es que tienes que sacrificarlo uno al otro. O sea, un actor profesional en las escenas, digamos, de drama o lo que sea, va a actuar mejor que un futbolista. Claro. Y viceversa, en la... Claro, es que la cosa es que ponte tú que juegas fútbol siempre, te diste cuenta de eso, ¿no? Y tú que eres futbolista igual, te diste cuenta de que el fútbol era flojo a ratos. Es que a mí eso no me saltó. Muy falso, mija. Es que yo creo que capaz a mí me capturaron muchas cosas otras de la serie, qué sé yo, el personaje del Chava, la comicidad, los dramas familiares, claro, y no, y mi atención capaz no, como estaba, como a mi parecer está bien hecho y me capturó, no noté esta falencia. Claro, no, yo entiendo 100% lo que dices, pero es a mí, de hecho, la serie en todo ese aspecto me parece súper buena. Lo que me faltó, pero que entiendo que haya faltado porque no puedes tenerlo todo, es justamente eso, las escenas de fútbol que eran flojitas en muchos aspectos. Y hasta en... O sea, y había cosas tan reales como la contratación del Potro para los Pumas, que el doctor le dice, dame la mitad del pase y pasa del control médico aunque estés baleado la pierna. Uh-huh. Y básicamente fue la peor contratación en estas dos Pumas. Y es algo que pasa... No sé si es extremo, pero claro, la corrupción en el fútbol y más en el fútbol mexicano es algo que te muestran, pero en todos los aspectos posibles e imaginables en esta serie. Ya. Sí, yo en verdad, en esas escenas del fútbol, como que sí le vi una diferencia. Ajá. Pero no, eso no era una falencia tampoco, no era... Tal vez también como cineastas, no sé, yo sí noté como alguna diferencia entre cuando salía el estadio y cuando salía la hinchada de los cuervos. Claro. El tipo de plano lo indica perfectamente. ¿Lo delata? Sí, lo delata. Lo delata. Delata. El tipo de plano, o sea, es mucho delata, más cercano cuando son hinchas de verdad y es abierto, claro, cuando no son hinchas de verdad. Ajá. Digamos, pero es como algo que el espectador igual acepta, claro, dentro, o sea, de es fugaz, la... No. Sabe que no es real, pero no lo... Está el pacto. Ajá, como que lo acepta nomás, lo acepta, o sea, lo acepta y lo deja pasar. Entras en ese mundo, te aceptas la ficción. Es como que... Es como cuando ves Jimmy Neutron, son muñequitos de plastilina, pero no vas a estar diciendo, ay, no es real, ¿cachas? O sea, aceptas ese contrato. Sí, es real. No existe. No existe Jimmy Neutron. Lo que comentaba, lo que comenzaste a contar, Caro, que es una serie que se complementa mucho con las redes sociales, ¿no? Sí. Que tiene como... o sea, alguien es mejor o peor persona a ver dónde dice la serie, según cuántos seguidores tenga y qué tanto te puede aportar a ti como... O sea, entonces, y eso cobra mucha importancia con esta manera de presentarte. Lo tienes, por ejemplo, sale Aitor Cardone por primera vez, ¡pah! El Twitter, ¡pah! ¿Cuánto tiene? ¡Pah! Un par de goles. Es como... Y sin contarte nada, te cuentan todo, ¿cachai? O sea, en 10 segundos sabes quién es el personaje. Claro, con... Es bien utilizado el recurso porque, digamos que... Podrías decir, voy a poner esto para mostrar que es una serie contemporánea y bla, bla, bla, bla, bla, pero también tiene, está bien pensado, no está solo puesto por, pongamos, claro, no, claro, tiene una razón para comunicarte válido, algo. Ajá. Un recurso muy válido. Como, no sé, cuando se postula el chava para, ¿cómo se dice? Para el gobernador, ajá. Es como que empieza a irle bien a su arquero en Los Cuervos. Al pepenador. Ajá, al pepenador. Y le dice, ya loco, te tienes que tomar una selfie con el pepenador para subirlo a Instagram. Vas a ver que te va a subir el rating. Claro, ¿cachai? Tal cual. Y es como... El pepenador. Claro, el pepenador. Y ahí le empiezan a hacer... los trueques y todo, y el hashtag 10-8 de los jugadores mexicanos, de los jugadores, claro. El hashtag es súper importante, ¿cachai? No, claro, es una serie muy millennial, como decíamos, ¿no? Tiene su... Y eso, el dato, la cuenta de DJ Churches existe, ¿no? Claro, DJ Churches existe realmente. De hecho, ¿sabes qué? Abramos el Twitter y busquemos los tweets así para... ¿Y sigue activa? Sí, 100%. Sí. Hay algunos jugadores y el Club de Cuervos que tienen cuentas verdaderas de Twitter y de Instagram también. Okay. En Instagram creo que le vi al Potro, le vi al Chava, al Club de Cuervos también, pero la Isabel también ha sabido tener Instagram. Claro, hicieron de todo. Sí, no sé si sacaron de Cuervos TV, pero... Cuervi tenía un Snapchat. Sí, ha de existir el... Cuervi, les cuento, es la mascota que crea esta novia del Chava durante la tercera temporada. Crea la mascota. Mira, desde el fondo de mi corazón les digo, Oponopono por haberla cagado tanto en este club. ese comentario ahorita puso nuestra seguidora Michelle en los comments. Sí. Mira. Desde el fondo de mi corazón les digo, ¿cuál coincidencia? Bringa Paquia. Claro, entonces tienes un montón de cosas. Se emociona, ¿quién será, no? Pinche gorda pelona venenosa. Tú sabes quién eres. Es algo, y saca pequeñas frases súper chéveres que dice Salvador Ibáñez. Y de hecho, me suena. Eres. Eso le dice al Gaspar. Y en la tercera temporada, cuando sale con Isabel Cantú, sacó un tuit, así a lo que salió el episodio, salió un tuit que decía. Lechón sevillano, mi lechón sevillano en salsa de ciruela, entre paréntesis, tú sabes quién eres. O sea, es muy bien trabajado y, digamos, pues, o sea, me parece que está súper bien hecho eso. Well, Xbox. Sí, eso creo que... Ahí te puedes ganar una Cuervox. O sea, el marketing de la serie es muy bueno, ¿no? Sí. Fue muy bueno, o sea... Ve esa belleza, ¿no? Vamos a ver ese... Vamos a ver un video. Es el Haka Challenge, porque en la cuarta temporada hacen Haka. ¿Puedes explicarnos qué es el Haka? Pero el Haka es este baile neozelandés que hacen los jugadores de rugby antes de salir a la cancha. Entonces, qué elegante. Entonces, en la cuarta temporada, lo que la cara ya comenzó a ver, te voy a spoiler un poquito. Por ya, un poquito. Tienen la idea de marketing de que como ya los odian todos en la liga y ya son lo peor, que quieren volver una imagen negativa del equipo, pero aceptarla. Entonces dicen, vamos a hacer la peste negra, y se pintan así de negro las caras y van y sacan la camiseta y hacen un haka antes del partido, así en oscuridad para asustar al enemigo, y ahí les comienza a ir súper bien y ganan todo. Y en redes sociales se vuelven como la divina papaya, porque es como, todo el mundo ama al malo, así, es como a Sauron, así que... ¿Sauron? Todos queremos a Sauron. Entonces, bueno, sí, sacan full contenido en redes sociales, en la realidad y en la serie. Claro. Es muy raro eso, ¿no? Un poquito de Yo Potro ya. ¿Qué les pareció Yo Potro? Yo Potro. Filmado así en estilo documental. Es así brevemente, es la historia del Potro, que se entera cuando está en los Pumas, primero que le votan y después que se va al matrimonio de su hermano, sí, en Argentina. O sea, que no fue invitado al matrimonio. Los lados que me parecieron interesantes fue que descubres cosas un poco más del pasado, del Yopotro, de su infancia, de su relación con la familia. Entonces cachas un poco más de su persona, ¿no? ¿No? Que detrás de este travieso hay, si hay un pasado, si hay una búsqueda de relacionarse con su padre. ¿Qué pasó? Nos están poniendo tweets en nuestros comentarios de Facebook Live que dice, por ejemplo, verás, esto es estamos en horario, verás, pillas, que se regañan. Sí, no, como creo que está bien, ¿no? Eso es un tweet, estoy citando, ¿sí, no? ¿Estoy citando? No. O sea, sí estás citando, pero no tienes que decir. Bueno, voy a censurar. Voy a censurar una palabra ya. Dice, hostia, tío, duré más. La papaya que su diva Pizarro en los cuervos. Hashtag Aitor. Eso es del Twitter de Aitor, ponte. Entonces, ahí. Siga nomás publicando todo eso ahí, vamos. Ahí vamos leyendo. Lo que sea lisible es lisible. Rincapaquia es justamente el grito del jaca. A ver, sigue. Ah, entonces, descubres facciones interesantes del personaje, sí. De ahí lo que pasa en sí en esta boda, no es que me capturaba full lo que pasaba, o sea, la acción que llevaba el spin-off, ¿no? Me gustaban estas cosas que se descubrían del Potro, su infancia, sus relaciones, esta relación con el padre que no lo acepta, etcétera, etcétera. Pero en sí, la boda y eso no es que me capturó mucho. Me gustó el formato así medio documentaloide. Pero sí, o sea, no está al nivel de la serie, ¿no? Pero tiene cosas chéveres. Pero me parece un chévere seguimiento del personaje. Y eso es chévere que muestren estos sucesos que se dan entre la tercera y la cuarta, ¿no? Claro, ese tipo Rogue One, ¿cacho? Yopotro es el Rogue One de Club de Cuervos. De cómo acabó, claro, porque esto no te voy a spoiler nada, pero al inicio de la cuarta, en el primer capítulo, el Potro aparece como stripper. El Potro comienza de stripper la cuarta temporada. Ay, de hecho, perdón, Panchito, puedes buscar la canción de los créditos de Yopotro, ¿ya? Es una chévere. ¿Al final de Yopotro? Está el man, entra al club de strip y el man se queda ahí trabajando. Y eso, al primero o segundo episodio de la cuarta temporada, aparece el Potro ahí trabajando. Claro, es que no llegué hasta eso, creo. No sé si vi por completo. Es que no, como sí. En Netflix pasan los capítulos, de repente veo que estamos en la cuarta temporada, pero no sé en qué capítulo ni. Está bien. En fin, breve. De todas formas, sí vi el spin-off, entonces sí me imaginaba que de alguna forma iba a aparecer. En este spin-off, a mí lo que me pareció es que, sí, eso, es como un capítulo más de la serie, digamos, no es como toda una obra audiovisual aparte que puede existir sola, no existe sola. No, claro, es un spin-off explicativo de cómo fue su vida, cómo es su vida, cómo se ha desarrollado. Aparte puede ser, sí. Es desarrollador de su personalidad nomás. Entonces, para mí es interesante porque también marca un poco lo que es la inmigración cuando te adaptas a un país y luego vuelves a tus tierras y como que es distinto. Y nada, como que concluyes que por más que hagas esfuerzo y todo, o sea, ya tienes más claras las ideas que tenías de tu familia. O sea, aquí el Potro tenía más claro lo que tenía pensado de su familia. Ajá. y ya no quería aguantarles más y se dio cuenta que su verdadera familia estaba, no es necesariamente la familia de sangre, ¿no? En ese caso. Claro. Ya formó su familia, cierto que se adaptó eso. Al ambiente, cierto que hay eso. De repente está en la boda y le dice, pásame un tequila. No tenemos tequila. ¿Cómo que no hay tequila, cacho? Sí, claro. Porque él está adaptado y se mete con el DJ, ponme una canción mexicana. Claro, chévere, esto es. Ajá, entonces, entretenido. Aparte ves como un costado de que la persona que realmente le crió era ese amigo taxista hippie que vivía en su carro, no sé. El Ricky Kiki. Y que se lo ve con pañal, ¿cierto? ¿No? Claro, era el que eso lo descubrió, básicamente. Era el que descubrió al Potro y lo mandó a jugar en los cuervos. Ajá. Y a propósito de los jugadores de la primera temporada, me encantan. Como que cada uno tiene su característica de jugador de fútbol, ¿cachas? Como claro. El Cuac, el Tony, el nuevo, el Moisés, que era el líder, medio padre de familia, ¿cachas? El zombie. Ah, el zombie, sí. El zombie es lo mejor. Pero ese vino la segunda generación es como le coges menos cariño hasta que al zombie le coges cariño. Al zombie le coges cariño y al Pepe ni se come. Al Pepe nadador. ¿Saben qué es bacán igual en la tercera del Moisés? Que tienes este jugador, para los que no han visto, lo contratan después en Grecia, en Europa, o sea, se va a otro fútbol. Y justamente por este pacto de caballeros lo obligan, para poder jugar en la selección de mexicana, tiene que volver a los cuervos. Ese era el pacto de caballeros, entre comillas, uh-huh, caballeros. Y entonces aquí le ves al Moisés en una actitud como que él está frustrado, ¿cómo voy a volver a este equipo así de pacotilla? Digamos, tiene el personaje su etapa medio soberbia, ¿no? Y de ahí pasa esto de un comercial, que le contratan para un comercial, que él quería salir en un comercial, y bueno, en el comercial lo tratan súper mal, casi no lo aparecen. Entonces, de ahí tienes como que el personaje se empieza igual a recapacitar, a razonar, o sea, a lo que voy es que tienes cambios, ¿no?, en los personajes, ¿no? Tienes esta etapa, tienes su lado humano, entonces que también, a mí a ratos el Moisés me estaba cayendo súper mal, pero después como que, o sea, sí. O sea, se dio cuenta que simplemente compró el puesto y no se lo ganó. Eso es todo. O sea, claro, compró el puesto sobre de todo la selección. Y sobre todo también que no tenía razón de tratar así a los compañeros, ¿no? Que no tenían culpa y etcétera. Pero, o sea, eso me gusta, ¿no? Que tienes... al principio puedes tener la impresión, ¿no? Como hablábamos, que pueden ser personajes clichés, pero sí tienes su sal, cacho. Claro, a mí me pareció que hay una evolución bastante interesante en todos los personajes, son súper bien trabajados. El Chava, la Isabel no hemos hablado mucho, ella es una persona súper estresada, súper mandona, pero súper recta, o sea, pero entonces es como un personaje tan recto que cuando hace algo fuera de su rectitud, le termina costando toda la vida. Claro. O sea, ella mandó las fotos al comienzo de la serie y uh-huh, le terminó costando toda la vida. Ella se acostó con uno de los de la liga y del dueño de otra televisión, por ejemplo. Uh-huh. O sea, ese man. Y le terminó costando toda la vida, ¿cachas? Claro. Entonces, cuando ella tiene resbalones, ¡paf!, le cuesta toda la vida y es como súper injusto para ese personaje. Y eso es súper bien cómo ligan toda la sucesión de hechos. O sea, le pasa esto en la vida privada, digamos, le pasa una cosa en la vida privada de Isabel y eso desencadena una serie de hechos que afectan a la relación con el hermano, al equipo. Entonces, eso en tema del guión me parece súper bien hecho, cómo van con la chispa de algo, viendo... Se puso mal, esto afectó al equipo, esto afecta a tal cosa, esto afectó a la compra de jugadores, esto afecta a la globalidad de toda la serie. Entonces eso estaba súper bien hecho, en mi opinión. Vamos con las notas para ir cerrando, ¿no? Porque ya se nos va el tiempo. ¡Vuela, vuela! Así que... Toda suerte, ¿cuánto le pones? Yo para mí, Club de Cuervos y todo lo que enrolla es... Aquí voy a citar, es un 10... Botón hashtag DJ Churches, hashtag Oponopono, hashtag Cuervos, hashtag Cayendo de Nalgas, hashtag No Mames Güey, hashtag Walter Bazar. ¿Saben quién es Walter Bazar? Walter, claro, güey. Es el escritor ficticio que siempre cita. Que hace frases tipo Pablo Coelho. Tal cual. Hashtag Hugo Sánchez, hashtag chinga tu madre. No yo, el Adrián, no yo, cacho. Entonces, sí. Botón dorado. Para mí es un 10, Botón Dorado, pa, pa, pa. Una locura de serie, la pasé muy bien. Esperé cada... O sea, yo comencé a ver la primera y esperé cada año que salga la siguiente. Estuvo terrible, brutal. Un 10 total a eso. Tal vez no a la balada Hugo Sánchez, pero sí a Yo Poto también. Es como que un buen complemento para la serie. Me parece chévere hacer episodios dedicados tal vez a un personaje. Very well. ¿Carrizalo? Yo, a ver, ya. Yo, mi nota va a ser... A ver, ¿cuánto le voy a poner? Le voy a poner un 8, porque es una buena serie. Incluso le pondría menos, pero como siempre soy un poco generosa y le subo un poquito más de lo que le... En fin, es una serie muy bien trabajada, muy bien lograda, bien escrita, bien producida. Todo lo que engloba las redes sociales es interesante. El Instagram, Facebook y toda la vaina. Los spin-off, bueno, explicativos, es como innecesarios, pero entretenidos, digamos. Pero sin embargo, como dije al comienzo, es una serie que... ¡Ay, mucha presión! Yeah. es una serie muy real para ser entretenida, para mí, porque no me parecía cómico porque me parece muy real, pero no me parece lo suficiente, o sea, es lo suficientemente entretenida para ser real. ¿Sí me entiendes? Como que no calza ninguno del... Ponte una cumbia para ir cerrando ya. De los ámbitos... Una cumbia para ir cerrando. Una cumbia... Ponte cumbia club de... Cumbia yo cumbia potro. Club de cuero. Cumbia yo potro. Es al final de esa buena canción. Intentando seguir como viendo a ver si pasa algo como... Igual me quedé clavada en la serie y todo eso, por eso no le pongo menos de 5. Le pongo más de 5 porque está el intento y el buen trabajo, y aparte vamos de ahí producción mexicana. Pero bueno, mi nota se queda. De las pocas producciones de Netflix en Latinoamérica, ¿no? De las pocas de Netflix en Latinoamérica. Sí, o sea, tendrás 3% en Brasil, tienes Club de Cueros de México y muy poco. De ahí en Colombia, digamos, Narcos, pero Narcos es producido. Ajá. Es filmado en Colombia, pero ya, hay que irnos, ya, salva. Le pongo un 10, fue un gusto, porque la empecé a ver hace un año y le puse 6 en ese entonces. Ajá. Y ahora viendo la vista para mí es un 10, porque tiene todos los elementos muy bien manejados. Se nos acaba la batería, 9. Promedio final de... 9, ¿no? 9,5, son 2 10 y un 8. 9,5, muy buena 9. Serie, al parecer bien recomendada por La Mantequilla. Les recordamos... Que nos pueden seguir a través de @ la mantequilla de Tucanguil. Y no hay copias, no hay nada. No, por eso no somos la mantequilla de Tucanguil oficial. No tenemos Instagram, Twitter ni nada de todo eso, porque eso es del diablo. Sí. Aquí sus seguidores, como cada jueves a las 19 horas a través de Radio Casa de la Cultura. Nos despedimos hasta la próxima. Chao. Esto fue La Mantequilla de Tucanguil con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. Hasta